contramano. Prohibido estacionar. No girar a la izquierda. Cruce peligroso. Camino resbaladizo. Peligroso, pare, mire bien, pare, mire bien el tren, vamos a verlo desde el andén. Pare, mire bien el tren, cruce peligroso, pare, mire bien, pare, mire bien el tren, vamos a verlo desde el andén. Silencio. De bocina, silencio, hospital. Desvío, doblar la esquina. Prohibido avanzar. Avanzar. Pare, silencio, mire, no toque bocina. Bien el tren. Silencio, es peligroso, pare, mire bien. Pare, desvío, mire, doblar la esquina. Tren, vamos prohibido a ver avanzar. Silencio, hospital. Pare, desvío, doblar la esquina.